presentados. FM 90.1 de Casa Grande. Escuchanos en vivo por www.radioroja.com.ar. Todos los jueves a las 19 horas. ¡Desambientados! Buenas, seguimos acá en Desambientados, acá estamos con Juan Cruz, vecino acá de Casa Grande y arbolito acá al ladito, y atrás del vidrio está los Juan controles. Y Tuto haciendo el aguante. Estamos arrancando con un bloque astrológico. Astromaniático, tampoco para tanto. No estoy tan loquita. No. Ah, sí, bastante astromaníaco. Bueno, estamos acá en Radio Roja. Nos pueden escuchar en radioroja.com.ar. Estamos en Casa Grande, FM 90.1. Bueno, vamos a arrancar ahora mismo con el bloque astrológico. ¿Vos qué sabés, Árbol, de astrología? ¿Sabés algo de astrología? No, yo no sé nada. Nada, bueno. Quédate a escuchar porque después te voy a tomar lección. Un bloque astrológico en todos los desambientados de una adelante. Como para poder empezar a entender un poco también con que no sé qué nos puede ayudar la astrología para encaminarnos hacia. Somos astrología. Ya está todo escrito. Vos, Tuto, tenés cuatro discos. Vos sos Sol en Tauro. Yo soy Vos Tauro. Sos Sol en Tauro. Claro, cuatro discos materializados. Seguro tenés Venus en el ascendente o por ahí con Tauro. Tremendo. Bueno. Bueno, este espacio es. Espacio que nos traes para hoy. Sí. Quiere ser un ambiente astromanija, ¿no? Dedicado a entender desde una visión astrológica los cambios de paradigma que estamos atravesando acá en la Tierra desde hace algunos años. Digamos que en este rato y en los venideros nos vamos a dedicar a dar una vuelta imaginaria por el espacio astral para reconocer las posiciones planetarias y encontrar su interrelación con los acontecimientos y procesos terrenales. Tarea compleja, sin embargo, será un viaje reflexivo, de carácter irreverente como siempre y a veces bastante delirante, que con suerte nos llevará a una comprensión privilegiada acerca del quilombo social y político en el cual estamos inmersos. El objetivo es encontrar la luz estelar que ilumine de confianza y amor nuestro camino directo hacia la transformación. No nos queda otra, me parece. Vamos con esa. Hoy vamos a estar charlando sobre Urano, que desde el año 2019 hizo su entrada directa en el signo de Tauro y va a permanecer ahí hasta el año 2026. Nos van a acompañar en esta reflexión astromanija Lese desde las Islas Baleares y María García desde Córdoba Capital, que en un ratito los vamos a estar escuchando. La idea que intentaremos reflejar hoy será que la necesidad de cambio uraniana está siendo teñida por la realidad materia taurina. La era uraniana, que comenzó en su tránsito por Aries en 2012, comienza a encarnar en 2019, cuando Urano comienza su tránsito por Tauro. Pero antes de profundizar, caben algunas reflexiones y algunas aclaraciones. Entendemos que los planetas son fuerzas disponibles en cada uno de nosotros. No es que decimos que los planetas nos proporcionan capacidades especiales, sino más bien que las fuerzas disponibles en el macrocosmos están disponibles también en el microcosmos. Por tanto, las energías y fuerzas en nuestro interior están sincronizadas y se corresponden a las energías y las fuerzas disponibles en el sistema solar. Esta base explicativa se corresponde a la ley hermética que dice: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Con esta premisa entendemos a los planetas como nuestras herramientas, guías quizás, espejos, energías psíquicas de carácter arquetípico. Los planetas son, como nos indican los Huber, órganos de función. Tenemos a disposición entonces 10 órganos de función en constante movimiento y ejerciendo su fuerza e influencia sobre la vida en la Tierra. Bueno, Urano. Urano es uno de los tres planetas espirituales, transpersonales o generacionales, junto a Plutón y Neptuno, y es el encargado de los cambios materiales en búsqueda de la seguridad. Perdón. ¿Cómo dijiste Urano? Urano. De los cambios materiales. Sí. ¿En busca de qué? En búsqueda de nuestra seguridad. Urano es aliado nuestro. Como viene anticipando Urano, quiero más o menos ir entendiendo de qué se trata. Bien. Así que Urano impulsa nuestros cambios de pensamiento para llevarnos hacia la evolución. Es el planeta que nos lleva a cambiar nuestras realidades en búsqueda siempre de nuestra seguridad. Dependiendo de qué signo zodiacal esté recorriendo, la realidad que Urano busque cambiar será una o será otra. Así, Urano es el planeta responsable de nuestro crecimiento en septenios. Se habla de eras uranianas, ¿no? Este concepto del cual hablan Osho, Chopra, Steiner, los septenios. Bueno, Urano está atravesando entonces, como decíamos, el signo de Tauro. Es este signo zodiacal le da la esencia al planeta. Entonces, teniendo en cuenta que Tauro es un signo fijo y de tierra, que hace referencia a lo material, a lo tangible, a las posesiones. Entendiendo esta esencia taurina, podemos observar, ¿qué es eso que poseemos como sociedad? ¿Cuál es nuestra realidad social más tangible? ¿En qué se basa nuestra seguridad material como sociedad? ¿Qué energía alimenta nuestra realidad? Y luego, entendiendo la actividad de Urano, preguntarnos qué cambios sociales comenzaron a materializarse desde que Urano comenzó a transitar Tauro en el año 2019. ¿En qué se basaba nuestra seguridad material antes y hacia dónde comenzaba a cambiar de manera más explícita? Urano en Tauro nos lleva a reflexionar sobre nuestra seguridad material. ¿Nuestra seguridad material se basa en la acumulación de bienes muebles e inmuebles? ¿Son el auto, la mansión, los artefactos y máquinas de última generación, el atuendo de última moda, los accesorios? ¿Nos alcanza a tener lujos materiales? Perdón, también justo eso me estaba preguntando, ¿no? Cuando hablaban de la seguridad material, me quedaba pensando, ¿qué me deja seguro materialmente, no? Bien. Juan Cruz, ¿cómo la ves vos? Estamos comprendiendo que esa seguridad material no existe. Se va, de la noche a la mañana. Te lleva una profundidad, ¿no? De pensamiento. Tenemos que experimentarla. O podemos llegar a la raíz más. ¿Vos tenés alguna apreciación para hacer sobre esto de la seguridad material de Urano? Yo soy taurino y me identifico ahí con lo que está contando. ¡Vamos! Aguante Tauro. Pasa ahí al signo ahí que tiene. No te digo que le pasa absolutamente a toda la gente, pero sí hay como una esencia así de buscar como una seguridad material, como una balsa, ¿viste? Está parado ahí. Bien. Sí, yo lo relaciono más con por ahí esto de estar seguro acá en este planeta, porque por eso soy un desambientado número uno. Bueno, ¿no? Tauro es la madre tierra, puede ser la tierra. ¿Qué sé yo? Desde donde lo mires, pero para mí la seguridad material es estar ver que hay una posibilidad de seguir viviendo en este planeta. Digamos. Bueno, realmente entonces estamos seguros con tanta cosa material si para conseguir todo eso material destruimos. Ahí está. Destruimos nuestra madre tierra. Y destruimos nuestra materia prima, ¿no? Nuestro hogar para transformarla y al final terminamos destruyéndola a base de para sostener una sociedad capitalista que realmente estamos viendo quizás que está ya llegando a su límite, al abismo. Bueno, porque estamos comprendiendo que también la materia nos genera una sensación de pseudo felicidad muy cortita, a diferencia de como hablábamos hoy más temprano, tal vez una conexión con la naturaleza o sentarse en el río, tomar unos mates, quedarse un ratito escuchando qué pasa a tu alrededor, te genera una sensación más completa y más compleja en muchos aspectos, que tal vez comprarse un par de zapatos, dos, tres, y cuando te querés acordar tenés 25 en un ropero, nuevos, con y poco estás aburrida, y sentada, estás aburrida, y no te gusta ninguno. En algún momento, bueno, tapaste alguna necesidad que tenías o te querías esquivar algo comprándote un par de zapatos y después te lo compraste y estás contenta, lo usaste una vez. Y después te lo compraste y no tenés a dónde ir. Y no tenés a dónde ir porque no tenés tiempo, porque estás trabajando para pagar esos zapatos. Si tenés 25 zapatos en el ropero es porque también tenés un par de sirvientes que te hacen cosas, ¿no? Sí, bueno, bueno, ahí nos metemos en otra ya más tremenda, o sea, estar trabajando cada vez más tiempo para terciarizar todo lo que no tenés tiempo para hacer, básicamente. Bueno, continuemos, Tami. Vamos. Importantísimo. Bueno, quizás entonces podemos llevar la reflexión astromanija un poquito más allá y preguntarnos por proceso de transformación uraniana aún más amplios. El tránsito a través de todos los signos zodiacales, desde Aries hasta Piscis, implica ya de por sí un caminar evolutivo de avance escalonado, siendo Aries un rayo rojo impulsor, la voluntad en sí misma, el centro energético en expansión como el Big Bang, siendo Tauro su consiguiente, la concreción material de la voluntad ariana, y sucesivamente hasta el final del ciclo con Piscis, que sería quizás la unión con el todo, el Tao, tal vez. Urano emplea 7 años en transitar cada signo, es decir, 84 años en transitar el zodíaco completo, en dar un giro completo de transformación. En el año 2012, Urano comenzaba un nuevo ciclo por su entrada en Aries, el primer signo del zodíaco. ¿Qué ha comenzado desde entonces? ¿Hacia dónde estamos caminando? Tan importante debe ser nuestra conciencia puesta en materia espiritual para nuestro avance firme y seguro. Puede ser pregunta, puede ser afirmación. Urano, planeta espiritual que busca lo nuevo para nuestra existencia. ¿A dónde nos lleva? ¿De qué nos habla? ¿Qué nos sugiere? Vamos a escuchar a Ezequiel Bonta, antiguo cercano a Radio Roja y a muchos de acá de Casa Grande y alrededores. El S, bien conocido como el S, escorpiano, con muchos planetas en casa 12, me parece. El S acaba ya no, pero viste, cuando uno acaba de ser papá para toda la vida, todo es nuevo, viste, acabas de ser papá, tenés un hijo de 18 años, pero acabas de ser papá. Sí, fue papá. El S se mudó a Ibiza, está ya con Vicky, con la mamá de su hijito Ananda. ¿En España? Y en España, en las Islas Baleares. Vamos a tener un relato en el primer. Vamos a tener, él es un gran astrólogo, ¿no? Vamos a tener un audio, un gran maestro, vamos a tener un audio excelente del S ahora a continuación. Lleva 20 años él en el camino astrológico. Recorrió la astrología maya, la matemática sagrada, el tarot, la cábala, la astrología psicológica Huber, la astronomía y mucho más. Y bueno, y ahí él se canaliza del aire de su carta natal en la enseñanza. Tiene grupos de aprendizaje de varias maneras y bueno, comparte sus conocimientos muy, muy abiertamente y accedió acá a colaborar con su audio desde lejos. Nos va a contar ahí un poco sobre la energía uraniana. A ver, lo escuchamos. Vamos. Qué ilusión. Urano como planeta. Urano es el primero de los planetas que podríamos llamar modernos, también se le llaman planetas espirituales o transpersonales, pero sí es importante destacar que Urano aparece en nuestra conciencia a partir de que es descubierto y a partir de que como humanidad logramos ir más allá de lo que nuestros sentidos nos permitían, en el sentido de que inventamos el telescopio y aprendimos a mirar el cielo de otra manera, y Urano de alguna forma es como simboliza esto, que es el ser producto de la inteligencia creativa humana para ir más allá de lo visible. Urano de alguna forma conectado a su esencia está esta característica, representa cualidades que quizás estaban latentes en la humanidad y que se fueron desarrollando y que concluyen en lo que nosotros llamamos el desarrollo tecnológico o científico, pero que de todas maneras en realidad eso es solo una manifestación física de lo que es Urano. Urano tiene mucho más el hecho de trabajar con lo oculto, con trabajar con lo que no está a la vista. Y el elemento físico con el que se relaciona el planeta Urano es el uranio. Y el uranio es un elemento que por su peso atómico está diseñado para permanecer bajo tierra. Está diseñado para permanecer bajo la superficie. El uranio funciona para el planeta Tierra, el uranio bajo la superficie funciona para el planeta Tierra como una especie de superconductor de las energías evolutivas. O sea, la Tierra como organismo vivo tiene este órgano que es el uranio, ¿sí? Compuesto por el uranio, como si pensáramos quizás en un sistema circulatorio o digestivo, seguramente haya algún órgano central y venas y vetas y conexiones en el uranio que hay bajo tierra, que es lo que le permite pensar creativamente, evolutivamente, comprender hacia dónde vamos, digamos, de alguna manera, y comprender qué es lo nuevo. Urano está muy relacionado con este pensamiento de evolutivo, de hacia dónde vamos, de qué es lo nuevo y de cómo asimilarlo. Y desde mi punto de vista tiene mucho que ver con el desarrollo de nuevas energías. Podemos detenernos un poco en lo que son los ciclos del planeta Urano y desde ahí entender quizás esto de las nuevas energías, de qué ha sucedido con Urano, especialmente desde que se descubrió. El planeta Urano se descubrió en 1781 y a partir de ahí la revolución técnica y científica fue enorme. Entonces, también saber que con cada vuelta de Urano, que dura 84 años, por cada vuelta me refiero, cada vez que comienza en el punto de comienzo del zodíaco, que es los 0 grados de Aries, y da toda la vuelta hasta completar los 12 signos y volver a ese mismo punto, yo creo que ha marcado el impacto del desarrollo de un nuevo tipo de energía y las implicaciones científicas y tecnológicas que tiene el uso de el descubrir energías ocultas. Es una característica de este planeta, y con cada vuelta que este planeta hace pasamos a empezar a manejarnos con un nuevo tipo de energía, o por lo menos esto es parte de lo que se viene viendo. Bueno, ahí escuchábamos a Ezequiel, qué grande el ese, ¿no? Y ahí nos la deja picando con el uranio, ¿no? Y con todo este proyecto de autovía que estamos teniendo acá, que están tramando en el gobierno. Hablaba del uranio, ¿no? De lo importante que es que el uranio esté abajo de la superficie. Dejen de meter cosas y cosas para cortar las sierras, ¿no? Permiso, Tami. Sí. El próximo jueves vamos a tener en Desambientados un poco de información sobre lo que está pasando en Punilla con la autovía de montaña, un proyecto de la IRSA, de la infraestructura para, bueno, todas estas cuestiones de extractivismo que se van para los mercados de Asia y que están usando nuestro territorio. Muy importante hablar de estos temas, ¿eh? Para aportar otra mirada hacia esa visión tan progresista y tan cerrada en el progreso y que cemento. Que nos está llevando todo, a la autoextinción, ¿no? Sí, bueno. Hace falta que muchos se hagan, muchos nos hagamos conscientes. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a escuchar a Belén ahora desde Córdoba Capital. Es mi gran amiga, mi gran madrina astrológica que me introdujo a mí en la astrología y me hace el aguante en la distancia. María García, acuariana curiosa y emprendedora, tiene una visión astral completa y muy interesante. La vamos a escuchar ahora mismo. Para Urano transitar Tauro, el signo fijo de tierra, no resulta nada fácil. De hecho, se encuentra lo que astrológicamente se conoce como caído. Es decir, que su función tendrá dificultades para expresar su cualidad, a través de inseguridades o poco aprecio por los logros. Esto me hace pensar en cómo la naturaleza, Tauro, nos obliga cada tanto a reajustar nuestro sistema de creencias sobre cómo es su funcionamiento. Aquello que creíamos cierto y nos daba seguridad, se reajusta frente a una naturaleza en constante cambio. La manera de resolver esto es aceptar la debilidad de nuestros pensamientos, ya que son culturales, y por lo tanto hablan más de nosotros que de lo que estudiamos, y desapegarse de todo aquello que nos impide interactuar con lo que realmente es. En este tránsito es el signo que le indica al planeta cómo debe usar su función. Yo creo que le dice, ¿quieres innovar? Embárrate, toca la tierra para tener ideas nuevas. Y no le habla solo a uno o a dos, nos habla de un actuar colectivo en contacto con esta fuerza creadora. Cabe pensar también que Tauro representa la manera en cómo satisfacemos nuestras necesidades básicas. El paso de Urano por este signo puja a una transformación en este sentido. Habrá que estar dispuestos a tomar esta iniciativa para poder adaptarnos al presente. Habrá que saber también leer otros aspectos que se nos presentan en estos años. La cuadratura de Urano en Tauro a Saturno en Acuario se verá como la tensión entre lo socialmente estructurado y esta renovación que nos pide la Tierra. Lo más sabio será reforzar la solidaridad para crear lazos colectivos y que la red que sostenga nuestra vida sea en armonía con la Tierra que nos alimenta y sostiene. Estamos en Radio Roja FM 90.1 Casa Grande. Bueno, y vamos a seguir estando todos los jueves acá en Desambientados. Si Dios quiere. Voy a agradecer principalmente a Juan Cruz por ser nuestro invitado. Juan Cruz, tu familia es muy católica. Juan Cruz. Sí. Juan Cruz. Juan Cruz, mi hermana María Belén. Ah, mirá vos. Sí. Catequesis, misa, todo. Sí. Sí, esa onda. Sí. Claro, venía de esa línea ahí, la familia. Bueno. Sos muy buenito. Lindo aprendizaje también. Sos buen chico. Te doy un abrazo. Muchas gracias por venir. Gracias, Juancito. ¿Un cafecito al final? Un cafecito. Qué insistente. Muy rico está. Si querés tomamos otra cosa. Ahora podríamos tomar. Gracias, Tuto. Gracias, Tuto. Y ahí por el aguante, Juan. Bueno, gracias también. Gracias, Arbolito. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos. Muy bien. Gracias. Gracias.